Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo estoy aquí para brindarles el apoyo institucional de Telesur, de la empresa multiestatal que, bueno, la gran mayoría de ustedes, si no todos, conocen. Así que en principio eso, de parte de la presidenta de Telesur y de todos los que formamos parte de Telesur, el apoyo incondicional a la coalición y a todas las actividades que se hagan respecto de lo que tiene que ver la ley de comunicación audiovisual en la Argentina, de mantenerla vigente y dar todas las batallas al lado de ustedes. Por nuestra parte, el compromiso de poder mostrar en la pantalla todas las actividades que hacen. De hecho, acá hay muchos compañeros que han salido muchísima cantidad de veces en Telesur hablando sobre estos temas y otros temas de interés para la República Argentina. Contarles, para que entiendan por qué está conmigo, acompañándome el abogado nuestro, Leo Martínez Herrero. Hoy presentó un amparo porque Cablevisión nos sacó de la grilla del plan clásico. Él les va a contar un poco lo del amparo. Y sí, yo hacer una breve aclaración, que no puedo explayarme mucho en este momento, porque como renuncié el 9 de diciembre como subsecretaria de Comunicación Pública y como representante del Estado argentino, por razones obvias, todos se darán cuenta por qué renuncié, la Argentina está en una situación respecto de la empresa multiestatal que no soy yo quien tiene que contar en qué situación está. Pero por lo pronto, lo que sí puedo decirles, para que entiendan un poco en qué sentido fue este amparo que presentamos, es que de hecho el Estado argentino no está participando en Telesur. Muchas gracias y los dejo en manos de Leonardo Martínez, y reitero el compromiso incondicional con todos ustedes, por sobre todas las cosas con la coalición y con todos los compañeros aquí presentes, compañeros de luchas incansables, eternos, maravillosos seres humanos. Les dejo con Leonardo Martínez, así les comenta cómo es el tema del amparo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes.